Gracias, buenos días. El sector de comunales en vertientes enfrentó un año con dificultades por la proliferación de microvertederos y la situación que presenta el vertedero municipal. De ahí que el personal de la entidad se enfrascara en la labor de buscar alternativas para garantizar la limpieza de la ciudad durante todo el año, y al cierre del 2019 se muestran resultados positivos, según explica José Armando González García, jefe de la actividad de higiene comunal del territorio. Nosotros contamos en la unidad para asumir la tarea de la higienización de la ciudad con una plantilla de 56 carretoneros, de ellos tenemos 57, es decir, que tenemos uno por encima. Se está elaborando en la recogida de desechos sólidos con alrededor de 228 metros cúbicos diarios que está generando la ciudad. También contamos con un tractor y una carreta para apoyar las áreas más afectadas de la ciudad, según nos vayan apareciendo, y máxime ahora para el fin de año, que todas las personas quieren hacer una limpieza general en su casa, lo que nos está llevando que quizás en algunos momentos y algunos lugares se puedan ver un exceso de basura, pero es que ya nosotros hemos pasado por ahí, pero las personas en estos momentos para la limpieza de fin de año están incrementando la cantidad de desechos que están generando. El tema de los carretoneros durante todo este año 2019 los ha afectado, porque no estaban completos y había algunos barrios, circunscripciones que no tenían y por tanto problemas. Y ya me dice que están por encima. Sí. O sea, que van a cerrar el año bien en este sitio. Sí, es una realidad. Anteriormente había un déficit de carretonero y había mucha fluctuación, que ellos llegaban, se iban, llegaban y se iban, pero hoy nosotros hemos establecido un sistema de atención priorizada a los compañeros de carretonero, y eso ha dado lugar a que haya una estabilidad general y tengamos captado incluso personas que quieren volver aquí a comunales a seguir trabajando con nosotros, porque se ha establecido de hacerle un mantenimiento a los carretones en nuestro taller. Tenemos previsto hacerle pintura, les hemos entregado guantes, algunos recursos que antes no se le daban, y hoy, por la importancia que reviste en estos momentos la tarea que nos toca, hemos ido creando condiciones para evitar este tema de la fluctuación laboral. Eso se ha estabilizado y pensamos que nosotros vamos a resolver el problema de esta manera. Y en cuanto a lo que es la atención de los microvertederos y del vertedero municipal, se hizo un programa conjuntamente con la provincia y ellos nos han dado un número de combustible, porque ¿qué pasa? Que ese vertedero colapsó y es una situación difícil. Tenemos una cifra de combustible en estos momentos. Esperamos el apoyo de la empresa Rosera con un bulldog para comenzar los trabajos. Y también hemos hecho una solicitud de microlocalización de nuevos vertederos para resolver la situación que existe en estos momentos. No así con los microvertederos, que tenemos dos. Habían 8, ya se recogieron 6 y nos quedan 2 que están ubicados en el famoso potrero de Carlito, que eso sí es un grupo de recursos de equipo para trasladar un montacarga, que también hemos hecho un programa y hemos hecho la solicitud a la provincia y esperamos el apoyo para poder resolver esta situación. ¿Y los trabajadores cómo van a despedir el año? Nosotros ya, el equipo que yo dirijo, nosotros en días pasados le hicimos una actividad en el Club de los Cazadores, donde quedó muy bueno, se le dio un almuerzo, se le dio un grupo de atenciones, ventas de comercio. ¿Y el espíritu para emprender las nuevas tareas del 2020? Como le decía, en el programa de atención priorizada que hemos hecho con ellos, tenemos conversatorio casi a diario, no con el 100%, pero sí con una gran cantidad por los recorridos que hacemos por la zona y en el propio vertedero, y sí. Hay un buen espíritu en los carretoneros para mantenerse con nosotros y resolver la situación de la higienización, que es una tarea muy importante teniendo en cuenta las afectaciones de enfermedades que han habido en el municipio, precisamente por enfermedades que son de origen vectorial, y nosotros somos los máximos responsables de mantenerse la higiene en la ciudad. Vertientes también laboró en la siembra de ficos para la reforestación forestal en el Parque a las Madres, ante la presencia de un hongo que afectó el lugar como resultado de la acumulación de malas podas, y se espera el éxito deseado. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.